La editorial del Partido del Trabajo de Corea ha creado nuevos afiches para rechazar totalmente la resolución de sanción contra Norcorea inventada por Estados Unidos y sus seguidores y movilizar a todos los militares y civiles de Corea a la ofensiva general con los temas de al gran auge en la construcción de la potencia socialista, tomando fuerte la espada nuclear del Juche. Manifestemos ante todo el mundo la dignidad independiente y el poderío de la potencia nuclear del Juche, potencia militar mundial. Severa condena, rechazo total. Respuesta de Corea. Todo el territorio continental de Estados Unidos está a nuestro alcance y no nos detendrán.